Bien. Y perdón, Gaby, y desde ese lugar, sí, recorrer un poquito este camino que hicimos con la presentación el año pasado del un anteproyecto de ley de la Ley de Emergencia Social y Agraria, y en el marco de estas movilizaciones que habíamos organizado para que se nos escuche, para que los representantes y las representantes elegidos por el voto para gobernar para el pueblo, gobiernen para el pueblo, bueno, para poder discutir esto nos tuvimos que organizar movilizaciones fuertes, grandes. Logramos sentarnos en distintas mesas, tanto con el gobierno provincial, con el Ejecutivo Provincial, como con distintos bloques de legislativos, una mesa de desarrollo social, de la Comisión de Desarrollo Social. En los dos, tanto con el Poder Ejecutivo como con la parte legislativa, nos encontramos con esta misma intención del gobierno provincial, de Cambiemos, de tratar de diluir el reclamo, tratar de hacernos caminar por caminos administrativos, el Poder Ejecutivo, diciéndonos que por esas vías ellos nos ofrecían algunos recursos, no lo que nosotros planteábamos, que eran políticas integrales, algunos recursos para sacar algunas herramientas o fortalecer algunos comedores, algunos merenderos, y no ha sucedido eso. Han llegado recursos a cuentagotas en un mínimo porcentaje de todo lo que solo los movimientos sociales trabajan en los barrios. Claro. Nosotros estamos pidiendo por todos los barrios, no solo por los barrios donde trabajamos nosotros. Y solo por donde nosotros hemos mostrado que teníamos trabajo, recién ahora han salido algunas ollas para los merenderos, de ciento y pico de merenderos, de 150 merenderos que solo las organizaciones sociales que estamos nucleadas en este reclamo nos han entregado 30 ollas y 15 cucharones. Sí. Bueno, Es gravísimo. Y herramientas desde el año pasado, que de más de 200 proyectos productivos y sociocomunitarios que tenemos, nos dijeron que la subsecretaria de Desarrollo de la anterior, Fernández, no, propuso que entraran por etapas esos proyectos por la parte de la Dirección de Economía Social y que desde ahí se iban a financiar. Y la primera etapa la estuvimos discutiendo desde noviembre del año pasado, de un número limitado de proyectos con 2,5 millones de pesos de financiamiento. Estamos hablando que una plaza, el arreglo de una de las plazas circulaba la información que eran 30 millones para el Exacto. arreglo de una plaza que ya estaba hecha, ¿no? Y en buenas condiciones. Y para estos proyectos Dos que eran, millones. que ellos reconocían, después de esta negociación, reconocían que era muy importante, entonces que le iban a dar celeridad dentro de economía de toda la parte del recorrido administrativo, le iban a dar prioridad uno. Presentamos la primera serie de proyectos en febrero. Cuando salieran esa primera serie, ingresaría una segunda serie. La primera serie de proyectos la ingresamos con toda la información, con todo lo que nos pidieron. Trabajamos mucho para eso. En febrero de este año. Al día de hoy no ha salido nada. Cero. Cero herramientas, cero. Y después sentimos que es el mismo gobierno, que es el mismo, es este mismo esquema gobernante, cultural, político, el que promueve, con los medios de comunicación que son funcionales a ellos, que promueven esta idea de que la gente cobra los programas sociales y no quiere trabajar. Entonces, nosotros ante esa embestida política del gobierno que genera esta confusión, ¿no? Porque dicen, sí, queremos pobreza cero, pero cuando tienen que generar políticas públicas para la pobreza cero, no No existen. tienen plata. No, no, y no existen. Y no tienen tampoco ideas para eso o intenciones. Por eso, lo central, para ahora puntualizar, nosotros sí que tenemos propuestas y ideas porque trabajamos dentro de los barrios y nos interesa realmente que la gente no viva en la pobreza. Entonces, esta ley de emergencia social y agraria no va a atender todo, pero sí algo muy importante, sí un sector muy importante. Y bueno, si no sé si querés puntualizar lo que propone la ley puntualmente. Nos tenemos que ir, pero sí, quizás, bueno, que nos volveremos a encontrar, sí, y saber que ya se están preparando para este reclamo que comentabas. Sí, sí, eso. Y dejar abierta la invitación al resto, digamos, de las organizaciones sociales que quieran acompañar el proyecto, porque tal como pasó con la Ley de Emergencia Social Nacional, más allá de las diferencias en relación a las consideraciones del momento, digamos, es una ley, digamos, que abarca el conjunto de las organizaciones sociales. Y en ese camino es que nosotros queremos fortalecer la mesa, digamos, de emergencia social. Invitados, digamos, a todas las organizaciones que quieran participar, no solo de la jornada del 7, sino que quieran formar parte, digamos, del pedido por la emergencia social en Mendoza, y también invitamos a los vecinos y a los sindicatos, digamos, y a quienes quieran sumarse el 7 a acompañar, digamos, el reclamo de lo repetitivo, pero es que se declare la emergencia social y agraria en nuestra provincia. Yo quiero agregar una cosita que me parece importante, es pedir también el apoyo y la adhesión a todos los legisladores. De todos los bloques partidarios, porque esto no es un problema partidario, esto es un problema de todos los mendocinos. Entonces, los representantes hoy día tendrían que preocuparse, interesarse y apoyar esta iniciativa, porque tiene que ver con las necesidades. Digo, y al gobierno provincial, porque yo creo que tiene que empezar a revalorizar las cosas y a priorizarlas. Es decir, si hago una plaza de 67 millones, después hago otra de 40, creo que tiene que haber una medida para las cosas y priorizar. Digo, es lo mismo que yo en mi casa, pongo piso de mármol y no tengo plata para comer después. Claro. Luis Carretero de Octubre y de CETEP, Gastón Willy Donato de la Dignidad y también de la CETEP, Paula Bustos de la Corriente Clasista y Combativa, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Nos volveremos a encontrar y el 7 también seguramente estaremos ahí acompañando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la Mosquitera por recibirnos.